Y en una barca metería mis pensamientos y me iría mar adentro en noches de tormenta. Y pensaría solamente en algo nuestro si esta barca naufragase en una playa desierta. Y con una ramita yo te haría una chocita, te pondré una flor en el pelo pa' decirte qué bonita, y allí juntos viviremos, tú y yo, la barca y la playita. Y no, allí no existe la tristeza, ni el odio, ni el rencor. Allí vive la madre naturaleza, la barca, tú y yo. Ay, qué gustito. Y por la noche una candela y por el día el solecito. Dos corazones unidos sin historia ni viñeta. Dos corazones unidos sin Romeo ni Julieta. Hay sin poetas que le escriban, hay sin nadie que nos someta. Solo tus labios y los míos, y solo dos besos de menta. Que siempre imaginé un lugar donde la lluvia era caliente, en ese clima tropical. Y yo, que con dos trozos de madera, ay, pídeme por esa boca, ay, la barquita que tú quieras. Y dale rienda a la ilusión, no piense nunca en tormento, deja que lo del amor, que el amor nos traicione. Piense nunca en tormento, deja que lo del amor, que el amor nos traicionero, nos traicionero. Que cuando menos te lo esperas ya lo tienes dentro del cuerpo. Vente conmigo, flamenca, vente conmigo. Mi niña, dile a tu madre, primita, que soy tu primo. Vente conmigo, flamenca, vente conmigo. Mi niña, dile a tu madre, flamenca, que soy tu primo. Vente conmigo, flamenca, vente conmigo. Mi niña, dile a tu madre, flamenca, que soy tu primo. Vente conmigo, ay, flamenquita, vente conmigo. Mi niña, dile a tu madre, mi niña, que soy tu primo. Soy tu primo.